Señor concejal Ernesto Edgardo Cladera, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de concejal y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. ¡Sí, juro! Con 12 abstenciones y 8 votos positivos, ha resultado elegido presidente de este honorable cuerpo para el periodo 2009-2011 el concejal Franco Bruno Cominotti.